acabe tu sonsoneto, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo en el fondo de los mares. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango